En la red, la marca de Carlos Heller. No imposible, pero creo que inadecuado no comenzar por lo que sucedió ayer a la tarde, cuando... ¿Compraste vos? ¿Eh? ¿Compraste? No. Ni compré, ni me shorteé, ni ninguna cosa de esas. Cuando hubo una... Yo lo definía hoy al comienzo, Carlos, como una cordillera de humo, a partir de una encuesta que en verdad, en términos reales, no existió, y que supuestamente, por sus números favorables al oficialismo, habría desatado la euforia de la bolsa. Sí. Habría que discutir primero dos cosas, ¿no? Si toda esa operación de prensa no viola la veda. Son límites borrosos. Claro. Y la segunda, sería bueno que la Comisión Nacional de Valores, ajá, dentro de lo que son sus funciones, analizara qué pasó. Porque la bolsa debería ser un ámbito transparente y no sujeto a maniobras. Si hubo una operación de mercado, uh-huh, donde alguien hace artificialmente subir el valor de algunos papeles, o de bajar, para el caso sería lo mismo, yo creo que eso hasta sería sancionable. Sería interesante ver, por ejemplo, cuántas operaciones se hicieron. Sería interesante saber a qué hora se hicieron. Todo eso tiene que ver con... porque... Y son datos de... supongo que de fácil día, acceso. Claro, todo es electrónico, absolutamente electrónico. Está registrado absolutamente. Ayer fue un día que hubo mayor demanda del público por dólares. Nada del otro mundo, uh-huh, pero como era el último día, alguna gente... siempre hubo una mayor demanda en ventanilla de gente que compraba dólares. El Banco Central vendió mucho, y aparentemente los bancos públicos, por indicación del Central también, para que el dólar no se les escape y puedan llegar a la fecha con lo que habían planificado del dólar más o menos contenido, aunque un poco sacudido por la crisis global, que la devaluación del yuan, etcétera, que desde luego tiene, yo diría, el agregado de la vulnerabilidad argentina que señalamos acá la semana pasada cuando decíamos que encabezamos el ranking de países vulnerables. Uh-huh. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hay cualquier cosa que altera el orden económico internacional, en los más vulnerables repercute más. Así que es normal que en la Argentina repercuta más. Entonces en la Argentina ayer hubo una gran movida que es continuidad de la política que se viene llevando a cabo desde el Banco Central para mantener más o menos al dólar contenido, venderlo lo suficiente. Las tasas de las LELIC subieron para seguir conteniendo, digamos, la tentación de quienes tienen plazo fijo de liquidar los plazos fijos y pasarse al dólar. Y, oh, sorpresa, sobre el cierre aparece que algunos bancos y algunas energéticas, que uno hasta podría darle un sentido emblemático, porque son las dos cosas que el candidato del Frente de Todos, uh-huh, ha utilizado en la campaña para cuando dicen yo entre los bancos y los jubilados, elijo los jubilados, las tarifas las vamos a desdolarizar. Bueno, entonces los bancos y las energéticas, algunos bancos y las energéticas, ayer en la última hora tuvieron un golpe de euforia que haría suponer esto que vos dijiste, que manejaban algún dato de ultimísimo momento que les hacía suponer unas pasos favorables. Yo sí, creo que es una... Concretamente una encuesta de una consultora, que es Elipsis, de la que provienen varios de los funcionarios del macrismo. Bien, por eso. Yo diría, es probable que la encuesta exista, es probable que todo, probable... Habría que ver entonces qué pasa el lunes, y yo insisto, si yo tuviera poder, o si alguien me escuchara sobre el tema, yo diría, señores responsables de la Comisión Nacional de Valores, el movimiento debe ser transparente y no estar sujeto a operaciones de mercado. Si hubo una operación de mercado, como aquella de Aranguren con la Shell, ¿te acordás? Que generó la reacción de Kirchner en aquel momento. Sí. Son cosas que la Comisión de Valores debe sancionar, debe cuidar que no pasen, porque se supone que el mercado de valores debería ser un mercado transparente, donde las acciones suben o bajan porque apareció un balance de una empresa y entonces le fue bien o le fue mal, entonces la perspectiva de ganar o perder, o una petrolera descubrió un yacimiento y entonces va a aumentarle su producción, o alguien que va a exportar, se abrió un mercado nuevo y justo el que lo fabrica, produce, tiene una posibilidad. Esa es la cosa que racionalmente influyen en los valores en la bolsa, ¿eh? O una cosa que nos excede, tenés un conflicto China-Estados Unidos, sí, que afecta a las monedas y que afecta al comercio mundial, y vos y te podés encontrar en lógico que eso altere los valores de los locales. Y tiene que haber una explicación. Si no hay una explicación, es una operación de mercado y esas cosas deberían estar ser sancionables. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Uno ve la torta del fondo de préstamos. La Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político. Por eso yo le explicaba a la gente, ¿pero por qué los mercados nos castigaron tanto? Porque el mercado es algo distinto. El fondo es una decisión política. Los principales líderes del mundo decidieron apoyar a la Argentina en esta etapa de salir del populismo. Decidieron apoyarme en este camino de marcar un rumbo distinto para la región. Marca de radio. Algo más que comunicación. Esto es mediados del año pasado. Sí, sí. Quisiera... Entre el préstamo preventivo, sí, y el otro. Sí, así es. Sí, porque el preventivo era porque los mercados... Por esto que pues, sí, sí. Primero, un detallecito chiquito. Los líderes decidieron apoyarme, no apoyarnos. Digo, rescatarlo del... Pero... Es el tema que se envenenó en la campaña, no quiero violar Vega, de el apoyo ha sido al gobierno, no al país. Sí, sí. Si querés yo te diría, el apoyo ha sido al gobierno en contra del país. Bueno. Para decirlo mejorado, de una mejor sí, manera, perdón que... No está... Claro. Porque si el gobierno representara en ese caso los mejores intereses del país, la ecuación sería lineal. En este caso no es así. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Esto es como fue como pie, ¿no? Sí, sí. A ver, rápida la historia. Acuerdo preventivo porque los mercados, a los dos meses necesitamos que nos adelanten un poco, dos meses después necesitamos que se nos adelanten todo y nos den un poco más. En el medio una enorme devaluación, y todos los condicionamientos que se aplican, ¿eh? El fuerte ajuste fiscal, con el objetivo del déficit fiscal primario cero, que, vamos a decirlo una vez más, se contrapone porque el alto endeudamiento genera intereses que son más grandes que el ahorro que se produce entre el ingreso y el gasto corriente, y entonces en realidad el verdadero déficit, porque es lo que hay que pagar, el déficit, el llamado financiero, es más grande que antes del ajuste, porque se achicó el país. Y a todo esto, corregime si no, ¿ya se gastó el 90% de lo que prestó el fondo? Eso se podría discutir. Yo soy cuidadoso, porque también hay reservas. Porque en estas cosas yo no quiero que hacer lo que nos hacían o que le hacían al gobierno en la etapa anterior. Alarmismo. Sí, y cuando le restaban y decían, si a las reservas le sacamos el encaje de los plazos fijos, le sacamos los swaps, le sacamos, no le queda nada. No es así. Y es así, pero ¿por qué tiene que pasar? Están para eso. Es decir, para que se vayan todos los plazos fijos, tiene que haber primero una enorme corrida del sistema financiero. ¿Por qué se irían los swap chinos? Tiene que haber un conflicto. Entonces, las reservas son reservas para, como yo me he cansado de decir en la etapa anterior, para poder utilizarla, porque si no parece que fuéramos coleccionistas de reservas. Las reservas son para cuando tenés algún desnivel, puedas apelar a ellas para cubrir un flujo, por ejemplo. Del mismo modo que cuando se hablaba de usan la plata de los jubilados, claro, y la plata, claro, del ANSES, así, no es que, claro, la plata de los jubilados que inmovilizaba, claro, un delirio. No, pero además, si vos querés, yo te diría, si hubiera que pensar en la Argentina en un banco de desarrollo, como hablábamos el otro día, ¿qué mejor fondeo que el sistema previsional para fondear un banco de desarrollo? Porque el ahorro provisional es ahorro a 30 años. Y entonces yo te podría decir, con el fondeo del sistema previsional, vos podés realmente dar créditos de inversión productiva de largo plazo, porque tenés un respaldo que no depende de la fluctuación del depósito diario, del plazo fijo, que lo junté porque quiero cambiar el auto y ahora me lo llevo. Ese es un ahorro de enorme estabilidad que se va usando a lo largo del tiempo y que siguen ingresando los nuevos aportistas, los nuevos trabajadores que se van incorporando. En todo caso, te diría que el gran desafío es cómo la Argentina logra que ese 30%+ de argentinos y argentinas que están en negro, uh-huh, pasen a estar en blanco y aporten, y se amplíe la base de contribuyente al sistema previsional, y entonces eso tendría una estabilidad y una solidez notable. Pero volviendo al fondo, mirá, es interesante, apareció un documento del fondo estos días. ¿Del propio fondo? Del propio fondo. El fondo saca documentos todo el tiempo, de análisis y demás. En este caso, el documento del fondo... Bueno, no sé si no es juego también. Sí, dice... Está hablando de Brasil particularmente, y sí, casi me viene bien, porque así nadie puede pensar que hablamos de la, ajá, Argentina. Pero... Como yo creo que las propuestas al fondo son seriales, solo cambia el idioma. Okay. Solo cambia el idioma. Se necesita vigorosamente perseguir reformas jubilatorias e impositivas, apertura comercial, inversión en infraestructura y reformas financieras clave. Esa es la receta que le dice a los brasileros, pero insisto, creo que vale para todos los países de la región y para todos los emergentes. Dicen, desde luego, que todo esto es imprescindible para que el país crezca y se genere empleo. Sin embargo, aplicando esas políticas en el mismo Brasil, en julio, el julio fondo, ahora, el mes pasado, redujo las proyecciones de crecimiento del 2,1, que había dicho hace un trimestre que iba a ser, al 0,8. Es inédito una rebaja de esa proporción. 1,3 puntos en tres meses para abajo en la proyección de cómo va a ser la economía de Brasil este año, aplicando esas recetas. Esto es un dato, ¿no? Sí, porque, sí, pero escúchame, además lo explica. Es un recorte de una magnitud enorme respecto de la previsión de crecimiento. ¿Lo explican ellos? ¿De caída o de crecimiento? De caída. No, caída de crecimiento, de ajuste de crecimiento. Aplicadas las recetas de ellos, claro, en un documento del propio fondo. La considerable revisión, dice, lo dicen ellos, refleja las rebajas de las calificaciones crediticias de Brasil, donde el ánimo se ha deteriorado notablemente dada la persistente incertidumbre acerca de la aprobación de las reformas de pensiones y otras reformas estructurales. Es fantástico. Sí, es fantástico, sobre todo porque, si no decir que es Brasil, se aplica... Claro, pero les está diciendo, abajo, va para abajo porque los mercados, ante la incertidumbre y la demora de ustedes de aprobar estas reformas que le estamos diciendo que tienen que aprobar, ve que va a ir todo mal. Y ahí volvemos al tema tuyo de cómo van a votar los mercados. O cuál es la votación que importa, ¿no? Sí, ¿sabes qué? No, los mercados no votan. Los mercados intentan incidir en el voto, porque esto de que votan es una falacia. Si hay un lugar donde los mercados no tienen valor, es mañana. Mañana... Aunque sea por mañana. Mañana, el millonario y el pobre, el jubilado y el trabajador, el varón y la mujer, el adulto mayor y el joven que vota por primera vez, todos valen uno. Es el acto democrático más importante que tiene la sociedad. Por eso hay que aprovecharlo, ¿no? Por eso hay que aprovecharlo. Hablemos, enganchado con el último bloque, del tema de la reforma jubilatoria. En Brasil se aprobó en diputados, pasa al Senado. más allá de los cambios que pueda tener allí, Brasil avanza en lo que se considera, también de cara al fondo, un hecho clave para equilibrar el déficit, ¿no? Aumentarle la jubilatoria, bueno, hay toda una característica en Brasil, pero el tema de la reforma jubilatoria es nodal en las exigencias del fondo, claro. Y ahora no estamos hablando solo de Brasil. No, es en toda la región y en todo el mundo. Porque, a ver, primero describamos lo que yo llamaría el fenómeno objetivo. Ajá. El fenómeno objetivo es que la gente vive más, y el otro fenómeno objetivo es que hay menos trabajo. Entonces vos tenés una realidad de un sistema. Un choque de trenes tenés. Tenés un sistema. Gente que vive más y gente que labura claro, menos. Claro, que necesita, porque está concebido sobre una base de una masa de aportantes y de una sobrevida después de la jubilación de X años. En la medida que esa sobrevida aumenta y baja la cantidad de gente que aporta, el sistema tiene una dificultad. Entonces, los liberales, el fondo, no tienen nunca otra receta que, primero, hacer el sistema lo más inaceptable posible, aumentando la cantidad de años que hay que trabajar para jubilarse, elevando la edad jubilatoria, reduciendo la jubilación mínima porque la cuenta no da, etcétera, etcétera. Podríamos darle algunos consejos de cosas que podrían hacerse diferentes. Por ejemplo, la Argentina tiene un tercio, lo dijimos hace un ratito, un tercio de sus trabajadores registrados están en negro. Un tercio. Si ese tercio se convirtiera en trabajadores registrados, la base de aportistas habría aumentado de una manera sensacional. Primera, gran cuestión. Segundo, está claro que si los salarios son mejores, como se supone que debería ser un objetivo de políticas públicas, mejorar el valor del salario real, los aportes previsionales también son mayores. Tercero, no es un disparate, ni mucho menos, suponer que del conjunto de las rentas impositivas, de los ingresos impositivos que un Estado genera, la solidaridad del conjunto de la sociedad con el sector pasivo se exprese en un aporte, y entonces que una parte de lo que le ingresa al Estado Nacional por las retenciones al campo vaya al sistema provisional. Vaya al sistema provisional. O un porcentaje de lo que ingresa por el IVA vaya, y eso es la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiende a compensar estas cuestiones. Entonces, siempre hay dos enfoques. El enfoque del fondo termina diciendo, en la práctica, el sistema de estatal de reparto es un sistema mínimo para asegurar, en el mejor de los casos, que nadie se muera de hambre. Pero si usted quiere tener una buena jubilación, hágase la suya si usted gana bien y entre en un fondo y ahorre por su cuenta, porque en definitiva es eso, entre en un fondo de capitalización y genérese su propia jubilación adicional. Pero justo a eso iba, y aquí también respecto de lo que se puede exigir en la Argentina, reforma laboral y reforma jubilatoria, sí. O quizás en el orden inverso. El discurso de contrabando cuela la posibilidad del retorno de la jubilación privada y las AFJP. ¿O no es el centro de la cuestión? Es difícil, puede ser, pero no es difícil, es difícil. Igual yo te digo, Eduardo, vos fíjate que todas estas reformas muchas veces ni siquiera necesitan leyes. La famosa frase de Pratgay, aquella de los sindicatos van a tener que elegir entre el salario y el empleo. Claro, entre el salario y el empleo, es la mayor reforma laboral que te puedas imaginar. Es decir, el miedo a perder el trabajo te disciplina laboralmente y dices, socialmente, claro, y entonces no peleás, entonces aceptás un salario menor con tal de no tener un no salario. Es decir, que La flexibilidad laboral en la Argentina está en marcha desde hace tiempo. Está de facto. Está de facto. Y evidentemente, también es cierto que hay gente que tiene sistemas individuales de capitalización. De retiro. De retiro, porque sus recursos se lo permiten y existen los canales para hacerlo, incluso tienen beneficios impositivos, etcétera. Ellos quieren reformas estructurales, quieren leyes para que eso sea inamovible y para que efectivamente, definitivamente, esos sectores queden consagrados como ajustados. Paso Heller.